Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Qué tal, querida audiencia de Radio UV? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 70. Disco número 31, Night Moves, de Bob Seger. Discos vendidos 6 millones. Fecha de publicación, noviembre de 1976. Hasta Night Moves, Bob Seger fue uno de los músicos de rock que no rendía a su nivel. Un artista con una creciente reputación como músico en directo, habiendo impresionado con su disco Live Bullet, pero que parecía que nunca sería capaz de elevarse por encima del nivel de artista de culto. Sin embargo, la publicación de Night Moves y sobre todo la canción del título cambió radicalmente la suerte de este músico nacido en Detroit y que se vio de repente inmerso en el mercado del rock trabajador, ya ocupado por una de las más importantes influencias de Night Moves, Bruce Springsteen. Este trabajo, que contaba con Silver Bullet Band en una cara y con los Muscle Shoals Rhythm Section en otra, fue el resultado de la decisión del manager de Seger, Eddie Punk, de entregarlo al productor asentado en Toronto, Jack Richardson. La canción del título fue la última de Bob Seger. Se grabó a las 2:30 de la mañana, cuando los dos miembros del grupo ya habían sido enviados a casa, inspirado por la película American Graffiti. El resultado fue un clásico maduro que sentó las bases para el resto de su carrera. Devolvió a Seger a los 40 principales de Estados Unidos, tras 8 años alcanzando el número 4 en las listas de los 100 mejores a comienzo del 77, mientras que el disco alcanzaba el número 8. Escuchemos del disco número 31 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Bob Seger y su disco Night Moves, el tema que le da nombre al álbum, Night Moves. Beauty with big dark eyes and points all her own, sitting way up high. Way up firm and high. Out past the cornfields where the woods got heavy. Out in the back seat of my 60 Chevy. Working on mysteries without any clues. Working on our night moves, trying to make some front page driving news. Working on our night moves in the summertime. Some high in the sky song. We were just young and restless and bored, living by the sword. every chance we could. Back room to the alley or the trusty woods. I used her, she used me, but neither one cared. We were getting our share, working on our nightmares, trying to lose them. Don't seem to have as much to lose. Strange how the night moves. With autumn closing in, número 30, Dirty Deeds Done Dirt Cheap de AC/DC. Discos vendidos 6 millones, fecha de publicación diciembre de 1976. Técnicamente, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, el tercer disco grabado en estudio del grupo AC/DC, siguió una línea de puro rock and roll repleto de vitalidad y que ilustra los deseos del grupo de ignorar la por entonces moda musical y crear sencillamente nuevas buenas canciones del estilo personal. Fue producto de Harry Panda y George Young. Canciones como la que da título e inaugura el álbum y como Love That First Feel, Big Balls y Ride On dejan poco para la imaginación y sencillamente sirven para confirmar a cualquiera que lo hubiera dudado que AC/DC no se preocupaba de lo que pudieran pensar aquellos a los que no les gustaba su música. Cuando el disco fue publicado, el grupo ya había creado un buen número de seguidores fanáticos en su nueva base Reino Unido, donde su llegada desde su Australia natal coincidió con la explosión del punk rock, y si bien AC/DC no era punk, su fuerte y rápida música les permitió liderar los faldones del movimiento y sobrevivir al mismo. Fue también un testamento al talento de su líder Bob Scott, cuya voz en las canciones del disco es típicamente intransigente. Este trabajo fue rechazado por la discográfica norteamericana y se vio privado de su lanzamiento en Estados Unidos hasta la muerte de Scott en 1980, cuando los fans estadounidenses ya habían podido escuchar al cantante que lo reemplazó, el ex líder de Jordi, Brian Johnson. Finalmente, en la primavera del 81, el disco terminó llegando al número 3 en Estados Unidos, mientras que 5 años antes había conseguido alcanzar el número 47 en Reino Unido. Escuchemos del disco número 30 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo AC/DC y su disco Dirty Deeds Done Dirt Cheap, el tema Problem Child. Thank you. This is a song which was inspired by none other than young boy here, Angus. This is called I'm a Problem Child. Oh, baby, rise. Why am I on my tank? Disco número 29, Some Girls, de Rolling Stones. Discos vendidos 6 millones, fecha de publicación junio de 1978. Tras haber vendido con éxito el rhythm and blues negro a los norteamericanos en la década de los 60, la asombrosa capacidad de los Stones para lidiar con éxito las tendencias musicales de un momento concreto reapareció en 1978 con el disco Some Girls. Some Girls, en forma de la canción de apertura del disco Miss You que estamos escuchando de fondo, se trata de un tema descarnadamente hipnótico, fiel a la locura disco que por entonces arrasaba en Estados Unidos. Miss You captó la imaginación de los compradores estadounidenses con su bajo profundamente funky, que lo catapultaron a la cima de las listas de sencillos en Estados Unidos. En Reino Unido alcanzó el número 3. Con excepción de Some Girls, que llegó a lo más alto de las listas norteamericanas y el número 2 en Reino Unido, se pasó 82 semanas en las listas con un producto típico de los Stones. When the Wave Comes Down, Respectable y Shattered contienen todos los agotadores riffs de guitarra que el grupo ha convertido en su marca de fábrica, mientras que Pizza's Burden es una de las mejores canciones de amor de los Stones. Faraway Eyes, por el contrario, de estilo country y western, proporciona un cambio de ritmo. La cubierta original del álbum, diseñada por Peter Corningstone, contenía las caras de actrices famosas, pero tuvo que ser cambiada porque el grupo no consiguió los permisos necesarios. Some Girls fue elegido el álbum número 269 por los editores de la revista Rolling Stone en diciembre del 2003. Escuchemos del disco número 29 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de los Rolling Stones y su disco Some Girls, el tema que le da nombre al álbum, Some Girls. Some girls' heart attack. Disco número 28, The Cars. Discos vendidos 6 millones. Fecha de publicación, mayo de 1978. The Cars tardaron exactamente 12 días en grabar el disco de su debut, pero crearon un clásico que ayudó a abrir la radio estadounidense a la New Wave. Sobre un fondo de grupos como los Sex Pistols, incapaces de hacer mella en la corriente musical principal de Estados Unidos, como habían conseguido en Reino Unido, este disco titulado como ellos mismos The Cars, capturó parte de la esencia del punk, pero con un sonido más propio para la radio, que gustó a los directores de programación. Las tres primeras canciones del disco, Good Times Roll, que es lo que estamos escuchando, My Best Friend Girl y Just What I Needed, siguen escuchándose en la radio, además de ser los puntos culminantes del grupo de Boston, cuya discográfica Elektra los puso en manos del productor de Queen, Thomas Baker, para su debut. Baker produciría sus siguientes trabajos. El toque Queen es evidente en todo el disco, que fue grabado en Londres a comienzos del 78, del mismo modo que lo es la habilidad del líder del grupo Rick Ocasek para escribir canciones de popularidad. Publicado en mayo del 78, el álbum es el arquetipo de ventas lentas pero seguras, pues tardó 10 meses en alcanzar su puesto más alto, el número 18 en las listas norteamericanas. Para entonces, The Cars había sido elegido Mejor Grupo Nobel del Año por la revista Rolling Stone y elegido candidato para un Grammy en la categoría de Nuevos Artistas. El disco terminó permaneciendo 139 semanas en las listas de popularidad. Escuchemos del disco número 28 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo Cars y su disco del mismo nombre, el tema Moving in Stereo. Disco número 27, Highway to Hell de AC/DC. Discos vendidos 6 millones. Fecha de publicación, agosto de 1979. El riff de la canción que abre y da título al disco Highway to Hell es quizá uno de los mejores temas de rock and roll, solo igualado por la canción que abre y da título a la obra posterior del grupo, Black in Black. El sexto disco grabado en el estudio de AC/DC, Highway to Hell, fue el primero de sus trabajos producido por Mutt Lange y el último que contó con la presencia del líder del grupo, Bon Scott. Este disco fue el más popular del grupo en el momento de su publicación y aumentó su audiencia considerablemente. La prematura muerte de Bon Scott en Londres en febrero del 80, aún más dolorosa, pues el álbum alcanzó en Estados Unidos el éxito que el grupo llevaba buscando tanto tiempo atrás. Highway to Hell abrió el camino para que los expatriados rockeros escoceses pudieran dar el salto desde los pequeños conciertos en clubs de su adoptada Australia y posteriormente Reino Unido a los grandes espectáculos en Estados Unidos. La música es el típico material intransigente de AC/DC, canciones de rock duro como Touch Too Much, Get It Hot y Love Hungry Man, y por supuesto la sensacional canción del título Highway to Hell, que no dejaron el menor resquicio a la duda de que era un grupo que disfrutaba pasándoselo bien en los escenarios. El éxito del disco en Reino Unido, que alcanzó el puesto número 8, fue menos sorprendente que su puesto 17 en Estados Unidos. El triunfo de Highway to Hell dejó el camino libre para su siguiente trabajo, Black in Black, publicado un año después con ventas millonarias. Este disco sigue siendo uno de los discos más vendidos en Estados Unidos de todos los tiempos. El éxito de este disco permitió la publicación en Norteamérica del álbum Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Escuchemos del disco número 27 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de AC/DC y su disco Highway to Hell, el tema que da nombre al álbum, Highway to Hell. con este tema lleno de vitalidad de AC/DC, Highway to Hell, llegamos al final de esta emisión de Radio Vintage. Los espero mañana para que sigamos disfrutando de lo que la década de los 70 nos brindó en el ámbito musical. Soy Paco Aragón, no se pierdan una emisión más de Radio Vintage. Hasta pronto. Radio V presentó Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Acompáñanos en la siguiente emisión.